Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno hizo obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va, habitantes de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos, veo la gente cansada ya del otro lado. Hola, ¿qué tal, Dayana Fernández? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, muy bien anda el campeonato femenino, ¿no? Yo para mantener el silencio que vengo manteniendo estos días, hablo nada más que de fútbol femenino. Ganó muy bien, empató la Guay con Boca en fútbol femenino. Los dos mejores equipos que existen en el fútbol femenino, que insisto, ya lo dije la otra vez y lo voy a seguir diciendo, no es igual al fútbol masculino, ¿no? No porque no jueguen bien, las chicas juegan muy bien, a mí me gusta mucho, es bueno el espectáculo, pero bueno, patean más despacio, hacen cosas que se pierden algunos goles, que es más difícil que se los pierdan los hombres, justamente por no patear fuerte. Pero bueno, después saludo a la mitad más uno, que le ganamos bien a Unión. El domingo, ahí estamos en la cima del campeonato junto con Argentino Junior. Lástima Chicago, que anda mal. Y nada. De otras cosas de deportes no suficiente. Ganó, se jugó la Copa Davis, lástima Argentina. Ganó muy bien el equipo español con Nadal. Ese, ya les pasé el resumen de lo deportivo. Bueno, recién se acaba de confirmar el gabinete, hace un ratito se presentó el gabinete de ministros de la ciudad de Buenos Aires. Hay pocas novedades después de la sangre no llegó al río, después de las grandes peleas que había. Bueno, él colocó prácticamente toda su gente en la reta. No puso en donde había para poner. Hubo gente que va a renovar sus cargos, por ejemplo, Acuña va a seguir en educación, Martín Mura va a seguir en finanzas, Enrique Abogrado va a seguir en cultura, Bruno Screnzi en el Ministerio de Justicia, Bruno Screnzi en el Ministerio de Gobierno, y Santilli va a seguir en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Las novedades vienen por Salud, recordemos que Ana María Bou Pérez fue la segunda candidata legisladora en la ciudad de Buenos Aires, que era la ministra de Salud, va a ser reemplazada por un vecino nuestro de acá, Fernán González Bernaldo de Quirós, que es el vicedirector del Hospital Italiano. No tengo todavía muchos datos de este hombre. Vamos a ver después. Hasta ahora los ministros de Salud, tanto el nacional con Rubinstein a la cabeza y Ana María Bou en la ciudad de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con los derechos, con el tema aborto, todo eso, tuvieron posiciones a favor de los derechos de las mujeres. Bueno, sobre todo a Rubinstein no le costó de su cargo el haber mandado el protocolo que según dicen ya estaba aprobado que se hiciera el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, pero le hicieron ahí una jugada y se lo llevaron puesto para fortalecer los lazos entre el macrismo y las iglesias evangélicas, porque con las católicas estaba, con la católica está bastante, con bastante problemas. No tiene tanto problema con la Iglesia Católica Horacio Rodríguez Larreta, que en estos días estuvo con el Papa Francisco y que son compañeros peronistas, el compañero Larreta del compañero Bergoglio. Bueno, el Ministerio de Transporte estará dirigido por Juan José Méndez, así que pocas. En medio ambiente va a estar Clara Mucio, acá hay una mujer. Creo que en infraestructura también había María Migliore, que ya trabaja en el sector Diana en el área de vivienda. María Migliore va a estar en desarrollo humano y hábitat. Y bueno, y en transporte Juan José Méndez, así que ninguna novedad. Hubo algunos ahí enfrentamientos entre Rodríguez Larreta y Peña, sobre todo, que quería Peña, lo que quería era colocar a su ministro de Salud, que muchos decían que era el legislador que deja a Acevedo, pero que en realidad en la disputa estaba con Whisky, que había jugado un papel bastante importante en diputados, también entre la gente que estaba a favor de despenalización del aborto, Whisky. Vamos a ver este hombre del Italiano cómo viene con estos temas, que creo que van a ser los temas, uno de los temas más debatidos el año que viene, la interrupción voluntaria del embarazo, y eso va a repercutir mucho en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a ver qué pasa con este nuevo ministro. Entre las cosas, digamos, positivas, entre comillas, o gracias a las peleas que hubo de muchos sectores de la sociedad, el día lunes se presentó el presupuesto. Hoy lo estuvo defendiendo a la mañana Mura. Estábamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, el que sería ministro de Hacienda. Cuando lo presentó Felipe de Miguel, que sigue siendo jefe de gabinete y que va a ser en la próxima gestión también jefe de gabinete, dijo que se descarta unificar los 5 hospitales unificar los hospitales en la tierra del Hospital Muñiz. ¿Se acuerdan que ese tema que estuvimos siguiendo durante este año y durante el año pasado, cuando había un documento que oficial del gobierno de la ciudad que avalaba este proyecto? Bueno, eso por el momento. Y el año que viene queda en la nada, porque así lo aclaró el jefe de gabinete, que no se va, que queda, insisto, Felipe de Miguel. Así que esto lo podemos decir que es uno de esos pequeños triunfos de las comunidades vinculadas a la salud que han peleado, bueno, han logrado que por lo menos por ahora el proyecto se, eh, se mande a guardar, ¿eh? Esté guardado por lo menos por el año que viene. Bueno, el lunes decíamos ingresó el presupuesto en la ciudad. Vamos a ver un poquito porque creo que de esto se va a hablar en los próximos días. Y yo soy de aquellos que piensa, dime qué presupuestos tienes para saber qué es lo que vas a hacer en la ciudad. Tenemos acá algunos números. Esta vez el presupuesto se presentó muy tarde por varias razones. Entre algunas razones era porque, como cambia el gobierno, no estaba todo muy seguro de que en la ciudad de Buenos Aires el gobierno iba a hacer la reta, sobre todo cuando nos enteramos que pusieron a Lamens, gente que lamentablemente no era oposición para... Lamentablemente, digo, porque sería bueno por ahí renovar y tener un gabinete progresista, pero sacarlo a la reta para ponerlo a Lamens, bueno... Sin antecedente, con un club quebrado, con las barras bravas apretando a la gente que se oponía al estadio de San Lorenzo en Avenida La Plata, con una barra brava con muchos problemas y integrada por delincuentes que lo vivaba el otro día cuando le querían cantar en San Lorenzo, la barra brava lo defendió, es decir, un hombre bastante con muy poco prestigio, pero igual con tan poco prestigio, sin ningún antecedente salvo cheques rechazados, ningún antecedente de administraciones buenas, o salvo su vinería, que le va muy bien, hizo mucha plata, es multimillonario ahí con sus distribuidoras de vino, es decir, salvo eso no tenía mucho. Bueno, pero volvamos al tema. Como decía la canción, si vos querés, Lamen también se fue. Bueno, la reta demoró el presupuesto para tomar aire para algunas cosas y se presentó tarde. Es la primera vez que se presenta tarde. Lo cual no significa nada porque tiene los votos el jueves, supongo que mañana, si no es hoy, mañana supongo se presentará en la legislatura y se va a votar. Así que yo les voy pasando los números y en todo caso después corregiremos algunas cosas. Tomaron un dólar de 67.1 pesos. Este es un tema el dólar, ¿eh? Hoy salió Marco Labaña, el futuro responsable del INDEC, a decir que el dólar que tenemos hoy está bajo. El dólar a 61, 62 está bajo, así que me parece que van a tratar de impulsar un dólar un poquito más alto, sobre todo porque ha sido comido bastante por la inflación, esta política de acordada entre el gobierno saliente y el entrante de a los empresarios aumenten todo lo que quieran, que después hacemos un pacto social. Bueno, están cometiendo locuras, están aumentando 15-20% lo que venga y lo que le dé, porque el tema es que después la gente no compra y lloran y todo eso. Bueno, sabemos cómo son los empresarios argentinos, que acostumbrados a llorar, a vivir de la teta del Estado, a no ser eficientes, a vivir de los subsidios y a jodernos, a decir a la mayoría que no somos empresarios, a jodernos. Pero bueno, el tipo de cambio 67.1 y la inflación 34%. A mí me parece que no se va a cumplir ninguna de las dos cosas. Ni el tipo de cambio va a llegar así el año que viene, ni la inflación. Los ingresos tributarios que piensa recaudar el gobierno, ahora te cuento cómo lo que más te interesa, que es los ¿Cómo vas a tener que pagar el alumbrado, barrido y limpieza? Los tributarios, 444.429 millones, es lo que dicen, de los cuales propios 318.174 millones, piensa recaudar el gobierno, y de participación federal 126.254 millones. Esto también ponen este número de participación federal, hay que ver, porque hay una avanzada muy fuerte contra la ciudad de Buenos Aires del gobierno nacional, ¿no? Bueno, han logrado, por ejemplo, trasladar la licitación del puerto, por supuesto quedó en la nada de pasar el puerto a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional tiene un poco de bronca con todos los gobiernos nacionales de los últimos, salvo el anterior, que había sido gobierno de la ciudad también. Los anteriores, recordemos cuando estaba Cristina o cuando estaba Kirchner, siempre con la ciudad fueron duros. La ciudad igual es la ciudad más rica, por eso es que nos va mejor en algunos índices, tenemos menos pobreza, menos desocupación, etcétera, mejor salud, mejor educación. Pero bueno, digo que hay que ver, porque como el pacto de coparticipación es de los años 80, cuando la ciudad no era autónoma, no hay un pacto de coparticipación con la ciudad. Hay con el resto de las provincias, no con la ciudad. Entonces es necesario que el gobierno le tire lo que le corresponde a la ciudad por decreto. Y hay que ver qué va a hacer el gobierno de Fernández, que ya en su discurso previo a las elecciones dijo: yo soy porteño, pero voy a tratar de que la ciudad de Buenos Aires no tenga los privilegios, dijo él, que tienen hasta ahora. Esto se lo dijo a los santafesinos, a los cordobeses, que igual no lo votaron, ¿no? Porque fue justamente los que no lo votaron, pero no importa, él les prometió eso, así que vamos a estar cuidándonos, porque sabemos que los gobiernos nacionales, cuando están enfrentados con el de la ciudad, tratan de que la pasemos mal. Pero acá el 80% es recaudación propia, así que creo que no la vamos a pasar tan mal. Se recaudarán 102.102 pesos más que el año pasado. Es decir, los recursos serán 102 mil pesos, sí, un poco, un 30 y pico% más que el año pasado. Tampoco es mucho. Igual después les voy a contar, porque después se agrega, se amplían los presupuestos. Esto es siempre, esto es un dibujo. Pero es bueno que sepamos el dibujo para saber algunos, por lo menos algunos números, qué va a cada ministerio y qué porcentaje. Educación, van 83.467 millones, es decir que educación va a crecer un 42,5%. Yo creo que la inflación, estamos ya en el 39, va a ser más, pero bueno, sería eso. Salud va a crecer 83.400, van a ser también alrededor de 83.000 millones, el 42 también más o menos lo mismo para salud que para educación en crecimiento. Hábitat y desarrollo, un 37, no, ya no te doy los números porque si no es una confusión, un 37% más. Cultura, un 37% más. Y seguridad, 75.820 millones, es decir, un 45% más. Se va a invertir muchísimo. El 15,8% del total va a ser para seguridad, Bueno, y a ver, hábitat y desarrollo, un 37% más. Bueno, más o menos entre 37 y 40% es lo que crecen el presupuesto, los presupuestos fundamentales. Insisto, me parece que no va a alcanzar la plata. Pero como no alcanza la plata, les cuento que no hace mucho, hace 15 días atrás aprobaron la ampliación del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2019. Por eso digo, yo le tiro ahora algunas cifras orientativas, ¿no? Que después vamos a chequear algunas. Pero no se llega. Es decir, el 15 aprobaron con 41 votos positivos un aumento del presupuesto de 18.239 millones de pesos. El original había sido de 321.457 millones de pesos, y tuvieron que agregar eso porque no alcanzó para la comida escolar, que ahora es más cara, la limpieza de las escuelas, el transporte, los subsidios, el pago a empleados, las inversiones en obras y la deuda. Así que bueno, te damos un presupuesto, pero hace unos días aumentaron el del 2019. Estas cosas que resultan por lo menos cómicas. Hay muchas cosas que resultan cómicas. Vamos a ir un tema porque tenemos mucha información. Después yo te voy a tratar de seguir ir dando algunos datos, corregirte algunos si por ahí lo necesitas. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 4864-0489, 4866-1095, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Es nuestro correo, @loslocoslatribu es nuestro Twitter, Los Locos de Buenos Aires es nuestro Facebook. Así que bueno, si querés comunicarte, comunicate. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas de por lo menos lo que hablamos hasta ahora, te lo contestamos. Vamos al primer tema, vamos a escuchar a Maya Castro, nos mandó su tema, La Fulana, y nosotros lo vamos a escuchar. No he sido desconfiado pa' la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo vivo y rompedor mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento al churro aquel! ¡Qué calidad! Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en un juego de plantones y de ruegos que ya lo esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana. La cuestión que es la fulana. Me dio el dulce y lo mordí. Vivo y rompedor, hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y trabajar hasta hallar a la fulana. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento al churro aquel! ¡Qué calidad! Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en un juego de plantones y de ruegos que ya lo esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana. La cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, después te vamos a agregar algunas cosas más del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Ten en cuenta que el 50,4% es para educación, salud, desarrollo social, vivienda y cultura. Y después te contamos también cómo se va a indexar, porque es, la palabra es esa, con la inflación, el alumbrado, barrido y limpieza. Pero ahora cambiamos de tema. Tenemos en línea a Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay alguna buena noticia, porque se cumplen 30 años de Gerón Tobira, y por eso justamente hoy queríamos hablar con Eugenio, además de preguntarle por algunas otras cosas que ocurren con los jubilados. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. ¿Qué tal? Bueno, Eugenio, me llamó la atención acá una propaganda que mandan, una publicidad que dice que se viene el Geronto Fest. Sí, el Geronto Vida Liber Fest. Geronto Vida Liber Fest. Sí, acá tengo. En Martínez es esto, ¿no? Que es en exactamente, en Puerto Libre. Sí. Nos facilitan el predio todos los años. Y realmente es un evento, este en particular, sí, que tal vez tenga la particularidad no solo de cumplir el cumpleaños número 30, sí, de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, sino que cuando fuimos atando qué pasó hace 30 años, sí, cuando nosotros rompimos con la doctrina clásica de la gerontología, que estaba relacionada a lo que se llamaba el estadio de la vejez. Sí. Empezamos a hablar de ciclo de la vida, es decir, del proceso de envejecimiento. Sí. Y cuando decía que empezamos a tratar de darle otra impronta, pasar el congreso habitual de la Sociedad Iberoamericana, van a venir de los países hermanos, pero se nos ocurrió que hace 30 años pasaban respecto al envejecimiento y a otras cuestiones, varias cosas más. Por ejemplo, y hoy hubo un hecho, sí, muy significativo en ese sentido, sí, nacía el grupo Papel Nono, sí, surgía en Mar del Plata con su fundador Jorge Estrada, un musicólogo, que era y es, ya está instalado en todas las ciudades del país y en otros países del mundo. El trabajo de adultos mayores fabricando instrumentos de papel, uh-huh, y luego haciendo actuaciones con esos instrumentos. Y te decía que hoy pasó como hace 30 años con el grupo ese, algo muy particular, porque ellos desde aquel entonces que funcionan en la biblioteca Astor Piazzolla, cedida por el municipio de Mar del Plata en un comodato a tal efecto. Sí. El intendente de Mar del Plata, Arroyo, sí, en sus últimos días de gestión, revocó ese comodato hace una semana y le dio ese lugar a otros que también lo necesitaba, que son veteranos de Malvinas. Sí. Esto generó un fuerte revuelo a nivel nacional y también, y obviamente, sobre todo en Mar del Plata. Uh-huh. Lo terminaron arreglando los Papel Nonos con los veteranos de Malvinas ayer, de la forma que nunca pensó la política. Acordaron compartir el lugar. Hicieron una actuación que en realidad fue maravillosa. Me mandaron los videos. Sí. Porque decían frente a lo que destruye la política, a los lazos que rompen la política, los veteranos de Malvinas se juntan con los veteranos de la vida para compartir el mismo espacio. Esto excede tal vez lo que estábamos explicando, pero es parte de su esencia, ¿no? También surgió ese mismo año, en el 89, sí. ALMA, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, lo lideró un entrañable amigo neurólogo, el doctor Mangone, con los familiares de pacientes con mal de Alzheimer, y surgió ahí, en los pasillos del Hospital Público, del Hospital Santoyani. Y ese mismo año, sin que nadie lo supusiera formalmente, aunque algunos intuían los cambios, se caía el muro de Berlín. Claro. Y yo pensé que simbólicamente lo que en realidad habían proliferado los conceptos de libertad de 20 años antes de lo que había sido la década del 60, que vos, yo y tantos soñábamos con lo que es la libertad, ¿no? Y se generaba en aquellos 60 el proceso de descolonización en África, los cambios culturales en el Mayo francés, los cambios del mundo del socialismo real, a partir de lo que fue la Primavera de Praga, todos hechos relacionados con el principio de libertad. Y traspolando al día de hoy esos procesos, que tal vez los contemporáneos no los imaginábamos, porque pasaron 20 años después, después de muchas otras cuestiones del mundo, hoy hay un proceso de gran movilidad social, de grandes conflictos en el mundo, no se los puede explicar por las categorías tradicionales, porque hay grandes movimientos en estados teocráticos como en Irán, en Irak, en el Líbano, en América Latina, bueno, ya bien lo sabemos, lo que es Chile, lo que es Bolivia, Colombia ahora. Sí, que ha figurado un poquito en los diarios. Colombia en este momento. Venezuela. Venezuela todo el tiempo. Fíjate que las raigambres de los conflictos, que si uno los trata de explicar con las históricas categorías de, bueno, en este lugar porque gobierna la derecha y en este lugar porque gobierna la izquierda, no es posible relacionarlos, sin embargo están pasando. Claro. Y me parece que como allá en los 60 el precepto era la libertad, hoy el principio es la igualdad. Así que tal vez dentro de 20 años sea la fraternidad. Seguramente ni mi fauna cadavérica se enterará. Ocurra aquello que nosotros llegamos a ver, pero que en definitiva, los que no lleguemos biológicamente, podremos tener el derecho de morir con el sueño de la igualdad, ¿no? Claro. Así que esto es lo que vamos a estar Y también con el sueño de la fraternidad y la solidaridad, ¿no? Efectivamente. Que también está bastante golpeado todo eso, ¿no? Totalmente. Por eso contaba el hecho de Mar del Plata, de Malvin y Papel Nonos, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que lo que hoy se cuestiona es el rol del Estado y no están legitimados los sistemas políticos, aunque aparezcan como legales, aunque hayan sido votados, claro, aunque sean parte de la formalidad instituida. Sin embargo, no se les da el cheque en blanco de otro momento y las sociedades buscan precisamente buscar los preceptos que señalábamos, ¿no? Está claro. Ahora, Eugenio, bueno, entonces yo lo que he visto que aparte de ser el Congreso Iberoamericano de Gerontología, como todos los años se agrega en esto más festividad, más ahí va a haber grupo, va a haber canto, baile, ¿no? Así es, va a haber música, va a haber canto, van a estar las colectividades, sí, van a estar los grupos de clubes de adultos mayores. Y obviamente en paralelo discutiremos cuáles son los sistemas de cuidado, seguiremos exigiendo el 82% móvil, seguiremos exigiendo los mínimos equivalentes a la canasta del jubilado, le diremos al nuevo gobierno que asumirá en pocos días que los reclamos son los mismos que le hacíamos al viejo. Y que las necesidades van siendo cada día mayores para aquellos 7 millones de jubilados, pensionados y discapacitados que, como otros colectivos vulnerables, son olvidados por el sistema político, ¿no? Claro. Ahora, Eugenio, vos fíjate qué cosa, este programa también nació por esa época, el año que viene cumple 30 años, ¿no? Este programa y la radio también, la radio ya cumple ahora 30 años. Digo porque tiene que ver también con un momento, se caía el muro y se salían a buscar otras cosas que antes no las habíamos tenido en cuenta por ahí, ¿no? Efectivamente. Una cosa, Eugenio, ¿y cómo qué avances has visto en estos 30 años en lo que tiene que ver con la seguridad social y qué retrocesos? Porque mira, en el mundo hubo muchos cambios. Sí. Y en Argentina hubo grandes retrocesos, cambios también, pero regresivos. Hubo muchos cambios en términos que, por ejemplo, el fenómeno del envejecimiento siguió a pasos muy firmes, inclusive en algunos continentes, que tuvo que ver con condiciones de vida, a veces poco perceptibles desde lejos, pero África duplicó su expectativa de vida. Ajá. A pesar de las guerras, a pesar de la brutal confiscación de sus recursos por parte de las grandes corporaciones. En Latinoamérica el proceso de envejecimiento en los 30 años fue superior a la media del mundo, que fue de 5 años. En Latinoamérica fue entre 8 y 12 años el envejecimiento. Y te decía que fue regresivo en Argentina porque Argentina no estuvo en esa media de envejecimiento latinoamericano, solo envejecimos a lo que es la tasa mundial de 5 años. Ajá. Y esto es porque hace 30 años que habíamos cubierto el proceso de transición demográfica, que para que nos comprendan los oyentes en una mala definición, es como si fuera el envejecimiento natural que se da en una sociedad, por lo cual para después mantener el ritmo hay que generar fuertes políticas activas en tres grandes áreas que constituyen la seguridad social, que son el trabajo y la previsión, sí, la salud y la educación. Evidentemente, las expresiones políticas, el proceso político de los últimos 30 años en Argentina, estos tres factores no los mejoró, no pudo sostener el ritmo de envejecimiento, y hoy estamos viendo estas causas. No solo que tenemos menos esperanza de vida, sino que quienes estamos en situación de envejecientes perdimos calidad de vida y la sociedad ganó en violencia, ¿no? ¿Cómo está? ¿Argentina está hombre 76 y mujeres por al ahí? Al revés. La expectativa. El promedio general es 76. Sí. Las mujeres tienen una expectativa casi de 79 años. Sí. Y los hombres 72. 72. Estamos muy bajos, ¿no? Sobre todo comparado por ahí con Europa, ¿no? Sí. Mirá, el país más envejecido en Latinoamérica actualmente sí. es Chile, con el 80.3. Sí. Luego sigue Uruguay, luego viene Cuba, sí. Costa Rica, Panamá, México, y en el séptimo lugar, conjuntamente con Perú y Ecuador, está Argentina. Perú y Ecuador hace 30 años tenían 12 años menos de expectativa de vida que nosotros. Claro. Hoy, y nosotros en aquel momento éramos el segundo país más envejecido de Latinoamérica, estábamos atrás de Uruguay. Vale decir que hay los factores que señalaba, que son, no son tenidos en cuenta por la política, digamos, lo que estoy hablando son inclusive de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, deben ser leídos en términos de la necesidad de generar políticas activas sostenidas en este sentido, cosa que sin lugar a dudas no ha pasado, ¿no? Claro. Ahora vos fíjate qué contradicción esto, ¿no? Porque por ahí a veces se compara, se dice, bueno, en España, por ejemplo, ahora la gente se jubila a los 67, ¿no? Desde el 2018, si sí, no me equivoco. Y se dice, en la Argentina están todavía en 65 y 60, estamos... pero resulta que en España el envejecimiento supera los 80, ¿no? Sí, están en alrededor de 83 años. 83 contra nosotros que estamos de promedio 76. Es decir, que acá no, que es esa teoría de que hay que estirar la edad jubilatoria no cuaja. No, efectivamente. Mira, y eso fue una discusión que se dio lo de la edad precisamente en Europa en la década del 80. Y bueno, se desistió porque se estableció precisamente que el precepto de la edad estaba muy relacionado cuando la seguridad social se financiaba exclusivamente desde el trabajo. Claro. Cosa que ya no ocurre en el mundo ni tampoco en la Argentina. En Argentina la mitad de lo que financia la seguridad social son impuestos. Y la gran discusión, no solo que debiera ser porque hay casi un 40% de trabajo en negro, uno de los problemas en la parte de financiamiento del trabajo, sino de la otra mitad, porque el IVA es el que más plata pone de todos los impuestos para la seguridad social, es decir, el más regresivo, el que más afecta a los pobres, y las rentas como la minera, la petrolera, la financiera no ponen nada, ¿no? Claro. Eugenio, para terminar, la verdad que hoy quería salir un poco de los reclamos diarios, pero no quería dejar de hacerte una consulta. Hay mucho revuelo, vos tenés alguna información, hay mucho revuelo con esto de que no se va a poder pagar o que va a ser inflacionaria la fórmula esta el año que viene, la fórmula que hoy hay, que perjudicaba cuando había baja inflación, pero beneficia cuando hay alta inflación, la fórmula de ajuste de las jubilaciones. He visto que hay alguna gente que está vinculada al gobierno que está planteando esto. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de esto? Sí, la culpa de todo esto la tiene Baglini, ¿no es cierto? Porque los que sostenían una cosa hace pocos meses ahora sostienen lo contrario. Claro. En realidad, aún con la actual fórmula, los jubilados pierden alrededor de 5 puntos. Me parece que... Claro, porque aparte el empalme... fórmula claro. Sin recomposición del haber no tiene sentido. ¿No? Claro, claro. El tema acá viene por recomponer los saberes que están... Uy. Sí, yo creo que hay que atender mucho esto que comentás vos, porque me parece que se empieza a justificar por anticipado cómo llevarse la plata del Fondo de Sustentabilidad y Garantía. Claro. Cosa que hicieron todos los gobiernos y este último desembosadamente en el último año. Uh-huh. Y para no dársela a los jubilados, porque vos fijate, el fondo tiene 23 mil millones de dólares. Uh-huh. Prácticamente el doble de lo que queda en el Banco Central como reserva de libre disponibilidad. Uh-huh. Así que hoy cuando escuchaba que, bueno, no le pedimos más plata al otro fondo, sí. Cosa que yo estoy de acuerdo, no hay que pedirle ahora y nunca había que pedirle. Claro, el problema es quién se la va a sacar. Pero claro, siempre por experiencia, para hablar solo de estos 30 o 40 años, los únicos acreedores a los cuales no le paga Argentina es a los 7 millones de jubilados pensionados que pusieron la plata por adelantado en el país, ajá, que los estafó el Estado. Y no solo pusieron la plata, sino que el sudor, la sangre y sus hijos, ¿no es cierto? Y que el Estado no se la devuelve. Ni hablan de estos acreedores que son los más cercanos. Claro. Son claro. Los que los tienen que ver no andan en colectivo, así que... Claro, no lo ven, seguro. No, y en Puerto Madero andan poco los jubilados. Sí, es muy difícil andar por ahí. Eugenio, yo te agradezco mucho. Bueno, le recordamos a la gente, entonces, el 5 de diciembre, este jueves no, el que viene. 5 de diciembre en Puerto Libre, Martínez, o San Isidro, está ahí en el límite. Sí. Es todo el día, es obviamente de entrada libre y gratuita y va a haber de todo tipo de actividades. Bueno, nos veremos. Te mando un abrazo grande, Eugenio. Gracias, un abrazo como siempre para ustedes. Bueno, escuchábamos. Siempre es bueno recordar estas cosas y machacar sobre estas cosas. Porque, fíjense ustedes, ¿no? Siempre la argumentación que hay para aquellos, para quedarse con la plata nuestra, con esa plata que muchos aportamos durante 40 años, en algunos casos, o 50, o 30 también. Siempre hay una excusa. Ahora están viendo la formulita, a ver cómo nos vuelven a cagar. Ahora están viendo de nuevo volver a... está bien, está bueno, como decía Eugenio, no le pidamos al Fondo Monetario, pero le sacamos la plata al ANSES, que es plata nuestra, ¿eh? De los trabajadores y de los jubilados. Bueno, qué poco se habla de esto, qué poco se habla de esto, y eso es un problema, qué poco, porque siempre el tema de los jubilados, 7 millones es el tema que se descarta. Ignacia nos canta Renuncio, nos lo mandó y los escuchamos. Más Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 18 horas, 7 minutos, se movió el banco, Sole Vázquez en la operación técnica, le agradecemos. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Bueno, el día lunes se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género, hubo algunas marchas en la ciudad de Buenos Aires. Esto se hace, recordemos, en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en la República Dominicana el 25 de noviembre del año 60 por el régimen de Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal eran activistas políticas. En línea tenemos a Victoria Aguirre. Victoria Aguirre es abogada, es integrante del MUMALAL, el movimiento de las mujeres de la matria latinoamericana, y es la responsable de acá de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el contacto. Muy amable. Bueno, se dio esto. Yo sé que específicamente ustedes el lunes entre las consignas estaba la violencia que están sufriendo en estos momentos las mujeres en Latinoamérica y sobre todo, como ustedes llaman, las mujeres de pollera en Bolivia. Pero más allá de esto, ustedes vienen tomando y mandando información de cómo está el tema de los femicidios, el tema de la violencia de género acá en la Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en ese punto te queríamos consultar, ¿ha habido avances en los últimos años, retrocesos? ¿Cómo la ves, Victoria? Sí, mira, nosotras el lunes marchamos con la consigna de matria libre de golpes, justamente anclándolo, ¿no?, a todo lo que sucede en Latinoamérica, esto que mencionabas recién, uh-huh. Y también una vez más exigiéndole al Estado argentino que implemente políticas que tiendan a erradicar realmente la violencia de género y terminen con los femicidios, ¿no? Nosotras tenemos registrados al 24 de noviembre 246 femicidios en la Argentina. Cada 32 horas asesinan a una mujer y la verdad es que eso nos parece que ya no puede seguir pasando. En cuanto a avances y retrocesos, la verdad es que en estos 4 años hubo muchos más retrocesos que avances. Uh-huh. No solo porque la violencia ha crecido, sino que justamente en el contexto de ajuste la violencia se recrudece. Uh-huh. Y cuando hablamos de esa violencia de ajuste, hablamos de la violencia física que ejercen sobre nosotros y también la violencia institucional en la precarización laboral, en los recortes a la salud pública. Hay como un montón de situaciones violentas que tienen que ver con el Estado ausente que se masifican y se hacen mucho más fuertes, ¿no?, en estos contextos. Uh-huh. Y en el caso de esto de lo que se va buscando, de las leyes que tienen que ver con la paridad de género, que es leyes tan discutidas, ¿no? Porque la verdad son muy discutidas, porque uno siempre se pregunta si por ahí en algunos lugares tendría que haber más mujeres que hombres. Bueno, ha pasado en partidos políticos en el interior del país. que no le permitieron tener en conducción una lista única, claro, de mujeres. Mujeres, claro. Creo que fue en el Partido Obrero, creo que fue en la izquierda. Sí. Yo, todo lo que sea así impuesto por ley es polémico. Pero, ¿ustedes han visto avances en esto? ¿O se ve esto que vemos mucho, que siempre atrás están los hombres? Bueno, eso, digamos, esto que tocás es re interesante, porque durante este año, que fue un año electoral encima, a ver, nosotras vemos que hay un avance con el tema de la paridad, ¿no? En esto del respeto de uno y uno en la lista. Pero, ¿quién encabeza la lista? Masculino. ¿No? Entonces, termina siendo muy retórico la cuestión, porque a la hora de poner una feminista en la lista, de hecho el hashtag de este año con respecto a las elecciones fue ese, feministas en las listas. Porque también es eso, digamos, no solo necesitas que las mujeres lleguen a esos lugares, lleguemos a esos lugares de decisión, sino que también lo hagamos con esta perspectiva de género real, ¿no? Que también ocurre, digamos, no voy a decir que no hay hombres que no tengan perspectiva de género, pasa también, porque si no, no te sirve, digamos, si no, vos podés tener un excelente cupo de 50-50, pero si vos tenés, de esos que están ahí, el 80, no tiene una mirada abierta en perspectiva de género, y estás como igual, ¿no? Claro. No, eso no te lo garantiza, no te garantiza que vos tengas una política pública que esté atravesada por la mirada de género. Entonces eso no logras el cambio que estás buscando con esta paridad, porque la mentada paridad es justamente para que al momento de tomar una decisión vos tengas dos miradas sobre ese mismo conflicto. Claro. Yo decía tema polémico porque, por ejemplo, ahora a veces hay cosas que es uno no sabe si realmente se está profundizando o es una moda. Es decir, bueno, ahora tenemos que poner mujeres. Porque uno está viendo eso en algunos sindicatos, por ejemplo. Pero da la casualidad, voy a tomar un ejemplo concreto, porque es uno de los que me llamó mucho la atención, que es UTE, en la capital, va a elecciones. Siempre Tito Nena o Eduardo López hacen como 20 años, son una familia. Entonces ahora Eduardo López dice, tiene que haber una... al frente tenemos que ver el tema género, va mi mujer. Bueno, pone a su mujer Graciano, que es docente. También en la política partidaria, ¿no? en las elecciones de las provincias lo ven mucho. Claro. Entonces un tema, uno dice, bueno, es un tema hasta medio... Claro, si esto uno lo abra, seguramente va a decir que tiene toda la formación, pero qué sé yo, uno siempre sospecha cuando dice, bueno, pero justo es la mujer, y en el interior del país pasa con los gobernadores, que es el de Santiago del Estero, se va él, pone y entra la mujer y todo esto. ¿Vos pensás que esto es el comienzo, pero que después va a existir un momento que va a ser por méritos la cosa? Es que en realidad me parece a mí me parece que los cupos son necesarios. Hoy, como estamos, tenés que hacerlo por ley, porque si no, ese espacio no te lo van a dar nunca. Eso me parece, eso es una realidad que, si bien puedo no compartir, digamos, la escala, para mí lo ideal es que no existiera el cupo, no tengamos que necesitarlo, ¿no? Claro. Eso es lo ideal. Pero hoy se necesita. Eso no pasa, claro. Hoy lo necesitas, que por lo menos la ley te diga que un 30% de mujeres tienen que ocupar ese espacio, en los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Pero después la realidad es que el sindicato, como cualquier otro organismo, que tiene su propio reglamento y su propia construcción, tiene que ir en este proceso de construcción y entender que la participación de las mujeres y de los colectivos disidentes tiene que darse tiene que hacerse su camino, ¿no? O sea, lo esperable es que en futuras elecciones, en los sindicatos, las mismas organizaciones entiendan esta perspectiva y que las personas que integren esa lista tengan esta perspectiva. Vinculada a cambiar la matriz patriarcal, digamos, que tienen los sindicatos, por ejemplo. De hecho, la semana pasada, en la última sesión del Congreso, se votó justamente la inclusión de mujeres y jóvenes dentro de los directorios de los sindicatos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, digamos, y sin ningún tipo de sanción, ¿no? No es que haya una sanción si no lo cumplen, sino que la idea es que los sindicatos que son catalogados como masculinos en la tarea que realizan, también esos sindicatos están integrados por mujeres muchas veces. Uh-huh. Porque están en la tarea de administración, están en otras tareas que por ahí no son las específicas de del rubro, uh-huh, pero sí integran ese sindicato. Entonces, esas son voces que no están siendo escuchadas. Entonces, el proyecto lo que propone es que mínimamente tiene que subir una de esas mujeres, tiene que integrar el directorio, y una persona joven entre 18 y 35 años. O sea, son pequeños parches que en realidad con lo que se busca con estos parches, o lo que yo entiendo, la lógica de estos parches, es que vos empieces a generar como esta conciencia de que es necesaria esa otra mirada, que vos no la estás incluyendo. Está muy claro, Victoria. Victoria, ¿cómo ves que viene, bueno, ahora va a haber cambio de gobierno? Hay algunas discusiones en estos días, hubo mucho ruido entre la iglesia y sectores de la política porque Fernández había dicho que iba a mandar una ley, después Fernández dijo que por ahí, hablo del presidente electo, dijo sí, que por ahí la ley no la manda él, sino que va a tratar que la manden otro por su amistad con el Papa. Bueno, todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves? ¿Pensás que este año que viene se va a discutir la despenalización del aborto y la interrupción voluntaria? ¿Si se va a mantener la misma ley? ¿Si va a ser otra ley? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que esperamos, o sea, lo que pasa es que ahí yo tengo una visión, no sé, más crítica, digamos. Yo espero que la verdad es que todo lo que se avanzó el año pasado en un proyecto de ley que fue muy difícil de consensuar, que todo ese trabajo no quede en la nada y que tengamos que volver a empezar. Eso por un lado. Con lo cual espero que no exista otro proyecto, o si el proyecto que existe sea una réplica casi idéntica y de hecho mejorada de lo que se logró consensuar. Uh-huh. Y yo creo que con respecto a la despenalización, me parece que es lo que no primero deberíamos poder tratar. O sea, lo ideal sería que podamos tratar la interrupción voluntaria del embarazo y con las garantías del Estado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si eso vemos que no es posible, que yo no sé, la verdad que va a ser un año muy difícil para a nivel socioeconómico en la Argentina. Uh-huh. También eso yo creo que hay que leerlo en ese contexto. Uh-huh. Yo creo que la despenalización la veo más posible que la legalización. Claro, uno ve eso también un poco, porque en la despenalización inclusive la iglesia daría más o menos vía libre, lo que en donde está dura, yo digo por los compromisos que hay, que todo el mundo va al Vaticano, ¿no? La Reta volvió ahora al Vaticano, Fernández fue tres veces al Vaticano en cosas los últimos que no me meses. Explico, ¿no? Desde lo personal no entiendo que... No estaría entendiendo el motivo. No, bueno, es medio raro escuchar a un futuro como Felipe Solá, un futuro que sería canciller, decir que van a estar guiados por el Papa en las cosas de la contemporaneidad. Suena medio raro, ¿no?, en el siglo XXI, pero... No suena raro, suena a que realmente tenemos un retroceso enorme y que no podemos seguir teniendo la mirada de la mirada religiosa sobre ningún tipo de aspecto de gobierno. La realidad es esa, no podemos, o sea, yo no quiero un presidente que me diga, bueno, gracias a Dios conseguimos tal cosa, o espero que gracias a Dios, yo tengo fe que nos vaya bien. O sea, la realidad es que me parece que sí, no es raro, digamos, es un retroceso, digamos, sí. No podemos seguir esperando la luz que nos ilumine. Parece que eso lo dejo a cada uno y para su fuero íntimo, que me parece que todos tenemos nuestro grado, claro, de fe y nuestras creencias, y son totalmente respetadas todas, pero me parece que en una gestión pública y como Estado Nacional, la verdad es que no tendríamos que, porque digamos, no tendríamos que tener que pedirle a Dios nada, tendríamos que poder gestionarlo y resolverlo como un Estado laico. Bueno, pero se ha dado en los últimos años, inclusive hay organizaciones sociales que forman parte de lo que se llama los cayetanos, es decir, sí. Así que bueno, estamos en un momento, yo coincido con vos, es un momento de retroceso. No, pero a lo que iba, que creo que coincidiendo con vos un poco, me parece que la despenalización puede ser más fácil, más factible, es decir, que se baje el tono del proyecto anterior a una despenalización y poco más, ¿no? Y a un protocolo. Lo que pasa es que son dos proyectos distintos, son dos garantías distintas. Hoy la realidad es que el aborto es una cuestión de salud pública. Claro. Y creo que ahí ya no hay más discusiones, por lo menos en una gran parte de la sociedad esa parte se va entendiendo. Lo que pasa es que sinceramente fue muy polarizado esto, entonces es difícil, yo sé que es difícil y lo entendemos en ese sentido. Ajá. Pero por eso son dos proyectos distintos. Una cosa es la persona que decide aborta. Uh-huh. Exacto. a pesar uh-huh. de su vida aborta. Sí, esto es lo que hay que entender. Entonces, como Estado tenemos que decir qué vamos a hacer con eso. Claro. Porque esa persona que decidió abortar uh-huh. lo va a hacer. Y lo va a hacer de la peor manera, si no hay... Lo va a hacer de la forma que pueda. Claro, claro. ¿Sí? La que lo pueda pagar, lo va a pagar. Claro. Y la que no lo pueda pagar, no lo, o sea, va a poder pagar lo que pueda pagar. ¿No? Uh-huh. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que poner la mirada. Más allá de las cuestiones personales y las decisiones que cada uno puede tomar en su fuero íntimo. Y todo, porque esas decisiones también, o sea... A la mujer que decía abortar o a la persona que decía abortar, estas cuestiones intrínsecamente personales también le pasan por el cuerpo, uh-huh. ¿no? También tiene ese debate, ese fuero íntimo de en base a su religión, en base a sus creencias, esa también persona, lo tiene. Entonces, uh-huh. si esa persona ya lo resolvió y decidió el sí o el no, el Estado se lo tiene que garantizar. El Estado no puede volver a cuestionar la decisión que ya está tomada. Porque es una cuestión de salud pública, porque el tema termina siendo ese, termina siendo el acceso y el no acceso a la salud. Uh-huh. Entonces, eso es por un lado. Y después la despenalización, en la verdad que en este contexto donde vos tenés derechos que son negados y instancias de salud que no llegan, que no son accesibles, penalizar una decisión, me parece que la verdad eso es de mucho retroceso. Primero porque ya la ILE, digamos, el protocolo de interrupción legal del embarazo, uh-huh. te presupone tres momentos donde es legal uh-huh. la interrupción. Entonces, no despenalizarlo es hasta desconocer el protocolo. ¿Entendés? Estamos teniendo una coalición ahí de derechos bastante complicado. Uh-huh. Está claro. Está muy claro. Victoria, yo te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Gracias, lo mismo para vos. Adiós. Bueno, Victoria Aguirre es la responsable de la ciudad de Buenos Aires de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Tema candente, ¿no? Sobre todo en este momento que hay fuertes debates, y me quedo con esto, ¿no? ¿Cómo estamos entrando en más atraso? Parecía que íbamos que el país iba a salir del atraso y estamos entrando, es una romería de funcionarios que se dicen progresistas que van a pedirle instrucciones al Papa. ¿Se dan cuenta lo que significa esto? ¿Tienen un poco de idea a dónde nos dirigimos con esto? Pues me parece que muchos no la tienen, porque evidentemente no la tenemos por ahí. No, yo cuando escucho todo esto, el Papa que dice que presiona la carta del obispado, el obispo que se reúne con Fernández y al otro día se vuelve a reunir, y el otro obispo y el pastor de la iglesia evangélica que le va a pedir a tal funcionario tal cargo, los legisladores que van en las listas y responden a las diferentes iglesias, ¿se dan cuenta del atraso? Hoy veía el juramento de los senadores, los 40 senadores que van a estar bajo el mando de la señora Cristina Fernández. Es entrar al túnel del tiempo. Es entrar al túnel del tiempo. Dirigentes obsoletos. Vamos a tener una foto, por lo menos rara. Qué pena, ¿no? A mí me da mucha pena decir aquellos que peleamos por otra cosa en los 70. Nos da mucha pena. Yo ayer veía ex compañeros míos que dicen que mañana van a marchar por la libertad de los chorros, que le dicen presos políticos, y son delincuentes comunes, con condenas en segunda instancia, como la delincuente Milagro Salas, como el delincuente Amado Vudú, como el delincuente Julio Devido, el corresponsable de la masacre de Once. Y van a marchar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en la ensalada que tenemos? La iglesia gobernando el país junto con algunos dirigentes. Hoy Dualde, sí, el de Costec y Santillán, reunido con Fernández para ver cómo manejan todo esto con la iglesia. Siempre con la cantinela de que es por los pobres. Lo mismo hizo Dualde, decía que era por los pobres, y fíjense a dónde nos llevaron en su momento. ¿Se dan cuenta el retroceso? ¿No será momento de formar una alternativa? Ojo, fíjense lo que está pasando en Latinoamérica. Fíjense en Bolivia, comenzó con un fraude y se llevaron puesto todo. Ahora esperemos que haya elecciones democráticas. Fíjense en Chile, que estaba todo así, todo arreglado. Piden que se vayan todos, la derecha, la izquierda, el centro, que se vayan todos. Fíjense en Colombia. Fíjense en todos los lugares, en Ecuador, en Venezuela, fíjense en Haití. Estamos en un momento que solamente en la Argentina pasa esto, que entramos en el túnel del tiempo. Bueno, faltan las tres A nada más. Fíjense, miren, lo quiero recordar porque no tuvo trascendencia. El otro día presentaba un libro Repiso, que estamos acostumbrados a ver, lo escribe en Página 12, dibuja en Página 12 y dibuja también en el diario del gobierno de la ciudad. Es un hombre que es del peronismo, es peronista. Tiene una concepción del peronismo. Vieron que hay peronismo de ultraizquierda, de centro, de izquierda, de derecha, de ultraderecha, de arriba, de abajo. Bueno, tiene su concepción. Entonces piensa y hace un libro sobre Evita. Un libro sobre Evita, y como él es un humorista, bueno, lo que trata es de hacerla una persona normal a Evita. Se moviliza un grupo de peronistas que se dicen de la resistencia, algunos viejos conocidos, ex montoneros como Jorge Rulli, para ir y lo escrachan, le dicen zurdo, gorila. Suena comedia lo que era tragedia con las tres A. ¿Se acuerdan? Viva Perón de un lado y mataban al otro que decía viva Perón del otro lado. Suena a comedia. Pero fíjense en lo que estamos entrando. Qué locura, ¿no? Qué locura. Esperemos que todo esto sea un sueño pasajero y después se encaminen las cosas y no pase lo que uno está pensando que puede pasar cuando esta gente asuma el poder. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá, 18 horas 40 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, che, hoy se cayeron unos techos en una escuela en Florencio Varela, Neuquén 388. Ahí hay una escuela secundaria. Le cayó mampostería y fue herida una docente. Lo estuve viendo, tuvo las noticias. Bueno, hubo un paro de los trabajadores de Suteba de la provincia de Buenos Aires. Un desastre, la verdad, que lo que pasa en las escuelas, en la provincia, fundamentalmente es un desastre, y lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, esperemos que está bien la maestra, por suerte, la profesora, esperemos que solucionen ya, porque los pibes no pueden aparte estar sin clases. Yo les había comentado que les quería en un minutito explicarles cómo son los aumentos del ABL que van a tener que pagar los propietarios. Digo los propietarios porque después tenemos otro tema ahí sobre alquileres. Se va a ajustar por inflación con la inflación de 5 meses antes. Es decir, que en enero vos vas a pagar lo que pagabas en diciembre más la inflación de agosto, que fue del 3,4%. Claro. Después en febrero te lo ajustan de nuevo, la inflación de septiembre, y así claro, sucesivamente. La única forma de ahorrarte guita es pagarlo todo junto, que pagás nada más que un 15% de aumento por todo el año. Pero claro, lo tenés que pagar todo a principio de mes, de año. Claro. Bueno, eso era lo que le quería explicar a la gente. Vamos a escuchar un segundito. Se aprobó la semana pasada la ley de alquileres. Escuchamos a Lipovetsky, que un poco explica cómo fue la ley, ¿te parece? Me parece perfecto. Se lo pedimos a Sol, entonces. El primer punto para destacar es justamente que estamos extendiendo el plazo mínimo de locación de 2 años a 3 años. Hoy la ley establece 2 años. Estamos extendiéndolo a 3. Y esto, señor presidente, es un gran avance que le da mucha certeza, sobre todo a los inquilinos. Por el otro lado, presidente, el problema de la actualización de los valores locativos. Lo que estamos proponiendo ahora es que terminar con esa situación y que ya no sea un cálculo que hace el locador y que le impone al inquilino, sino que los contratos de alquiler se actualicen por un índice oficial. Y en ese sentido debatimos mucho en la comisión cuál era el índice más correcto. Y la mayoría de los proyectos presentados, tanto el del diputado Rossi como el del diputado Solá, como el de mi autoría, planteamos que la mejor solución era atar parte del aumento de los alquileres a los sueldos de los trabajadores, a los salarios. Y entonces estamos proponiendo en el proyecto que ampliar el menú de garantías a otros instrumentos, como por ejemplo un recibo de sueldo, un certificado de ingresos, un seguro de caución, un aval bancario, de manera que haya más opciones para el inquilino. Por supuesto que el inquilino le propondrá dos de esas opciones al propietario o al locador, y el locador, de las dos opciones que le proponga el inquilino, elegirá una de las dos. Por el otro lado, otro de los problemas que tiene hoy los inquilinos es el tema de quién paga las empresas extraordinarias. Está claro que las empresas extraordinarias, así como las tasas que afectan a la propiedad alquilada, las tiene que pagar el locador, pero muchas veces eso en los contratos se le impone al inquilino. Por lo tanto, a partir de la redacción que estamos votando en el día de hoy, va a quedar claro que tanto las empresas extraordinarias como los impuestos que gravan el inmueble son a cargo del locador. Por otro lado, también, presidente, estamos incluyendo la posibilidad de que si el inquilino notifica con 3 meses de anticipación su voluntad de abandonar, de rescindir el contrato, lo va a poder hacer sin pagar la multa que hoy prevé el Código Civil actual. De alguna manera, estamos exigiéndole que cumpla un plazo, por supuesto, tiene que ser por lo menos 3 meses para que el propietario sepa que se va a terminar el contrato, pero le estamos permitiendo al inquilino que si prevé irse antes, lo pueda hacer sin tener que pagar un costo adicional. Por el otro lado, presidente, también estamos estableciendo que el depósito debe ser un mes solamente. Y el otro problema que estamos resolviendo es que ese mes de depósito, cuando es devuelto al final del contrato, si es que no hay gastos imputables a ese depósito, se devuelva actualizado de la misma manera que se vino actualizando el valor del alquiler. En el mismo sentido que tenemos 8 millones de argentinos que alquilan o que están vinculados con un contrato de locación, es importante atender a que haya un programa a nivel estatal, a cargo del Estado, que implemente el alquiler social, sobre todo para darle la posibilidad a los sectores de menores ingresos que puedan acceder a una vivienda. También estamos estableciendo la obligación del locador de registrar impositivamente el contrato de locación. Bueno, queríamos que escucharan cómo fue la ley de alquileres. Después el ajuste está medio complicado porque se vuelve al RIPTE, que es un índice que tiene que ver parte con inflación, parte con los salarios, una fórmula. Bueno, una cosita antes de... ¿Tenés columna, no? Veniste por eso, bueno. Una cosa. Se hizo un homenaje la semana pasada al senador Hipólito Solari Yrigoyen, tiene 86 años. Fue el primer atentado que cometieron las 3A. No se habla mucho de las 3A porque, claro, las 3A fueron formadas por el peronismo. En eso tuvo que ver Perón cuando dijo vamos a armar un somatén para sacarnos de encima a la izquierda, sobre todo. Fueron formadas para asesinar a gente de la izquierda. Hipólito Solari Yrigoyen, el 21 de noviembre de 1973, salía con el auto, iba a salir con el auto, y el auto voló. Él se salvó, por suerte. Estuvo mal, pero se salvó. Hoy tiene 86 años, fue un senador de la Nación con todas las letras, fue fundador del Movimiento de Renovación y Cambio, abogado de muchos presos políticos, no de chorros, no de chorros como de presos políticos, no de políticos presos. Fue abogado de Tosco, de Agustín Tosco, y de cantidad de otros dirigentes sindicales, guerrilleros, etcétera. Yo siempre quiero recordar este tema porque políticamente es incorrecto. Es más, cuando quisieron traerla a declarar a Isabel Perón, se opuso, todo el mundo se opuso, es decir, todo el peronismo. Y ahora que vamos a tener un gobierno peronista, va a ser, por supuesto, el tema de las 3A siempre es dejado de lado. Han sido crímenes de lesa humanidad también los de las 3A, aunque muchos no han sido juzgados, y uno ve gente de las 3A que ha sido partícipe de las 3A en diferentes sindicatos, lugares de gobierno, etcétera, los vamos a tener ahora. Estaba viendo los registros que hay del terrorismo de Estado, y en este caso de las 3A, que figuran 1.571 asesinados entre 1973 y 1976, por las 3A, que era ni más ni menos que la derecha peronista, una sociedad de López Rega con el comisario Villar, un comisario que antes de formar, y que después fue asesinado, que antes de formar las 3A se reunió con el expresidente Juan Domingo Perón y llegaron a un acuerdo aparentemente para formar las 3A. Digo, homenaje. Me alegra que Hipólito Solari Yrigoyen, que después tuvo 2 atentados más, Hipólito Solari Yrigoyen, como siempre, es decir, siempre el enemigo de los sectores del peronismo fueron la izquierda y sobre todo los enemigos de la derecha peronista, lo cual no quiere decir que haya mucha gente que no sea de las 3A ni de la derecha peronista, ¿no? Porque hay mucha gente que no, que dice soy peronista, pero fueron avalados y sería bueno cerrar esto, que es parte de la grieta, ¿no? Cerrar esta grieta con una autocrítica, una declaración, y en realidad tendría que haberse cerrado metiendo presa a Isabel Perón, que todavía está viva y tranquila, y es visitada por algunos amigos. Camilo, vamos con la columna. Bueno, para hacer un pequeño recuerdo, un pequeño raconto a los oyentes, la semana pasada planteamos una especie de incógnita, ¿no? De duda, para ver qué opinaba cada uno. Yo estuve juntando un par de opiniones mezcladas, podríamos decir, ya que, bueno, una de las carreras que estoy cursando, bueno, es relacionada al cine. ¿Cuál era esta pregunta? Ver una película en casa, en la comodidad de... Sí. ¿Recordamos? Bueno, la que voy a ver yo mañana en Netflix. Exactamente, que me imagino que la vas a ver más o menos en 3 meses, porque te dura 3 horas y media. De a 15 minutos en 15 minutos cada día. La voy a ver. Cuando me voy a dormir, 15 minutos. Lo dije la semana pasada, lo sostengo. Nefasto. Bueno. No hice, digamos, como un índice, no me pareció para tanto, porque hay como opiniones mezcladas, hay opiniones mixtas, ¿no? En general, uno, o por lo menos lo que yo esperaba, siendo un fundamentalista del cine, siendo cine se ve en el cine, y no se ve en otro lado a menos que no haya oportunidad. Es el problema que tenemos, los dogmas. Exactamente, sí. Bueno. Teniendo este pensamiento en la cabeza, yendo a una universidad de cine, dije, bueno, supongo que por este lado irá mi pensamiento. Pero me encontré con opiniones mixtas. En general, una leve mayoría podríamos decir que sí preferirían ver la película que se estrenó la semana pasada, que hoy lanzó Netflix, El Irlandés, preferirían verla en el cine que en casa a través de una cuenta de Netflix propia, amiga, lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que ¿qué imposibilidad surgió a partir de desear verla en el cine? Que hay una sola sala en toda la ciudad y esa sala es Devoto. Así que a mí me dijeron, me encantaría verla en el cine, pero ni en pedo me voy a Devoto. Básicamente. No me pareció tan lejos tampoco. Sobre todo teniendo en cuenta que, nada, yo llegué con el 85 menos de una horita. Bueno. Pero bueno, a lo que voy. Tuve la oportunidad de ver la película... Estuve a punto de... ¿Tiene corte no en el verla. Medio? Tres horas y media. Entré con luz, salí de noche. ¿Y es que quedás ahí sentado 3 horas y media? Y si uno lo desea, sí. Nadie te impide... ¿No se veía movimiento? La gente me levanto... No, inclusive yo pensé y le dije a mi acompañante, agarré y le dije... Me parece que las 3 horas y media en algún momento me voy a levantar a mear. Sí. Voy a levantarme, ir al baño. Y agarré, inclusive antes de entrar a la sala... Identifiqué dónde estaban los baños para hacerlo más rápido posible. Pensé que ibas a llevar el papagayo. No. Traté de no tomar mucha agua tampoco, claro. ¿No? Pero estaba tan sumergido, estaba tan metido en la película, en la historia que me estaban contando, en las vidas que estábamos disfrutando en ese momento, que me olvidé completamente. Me olvidé completamente de que uno tiene necesidades también. Básica. Bueno, 3 horas, tiene que ser muy buena la película para verla 3 horas. Aparte hay un problema, una cosa es por ahí no poder y otra cosa es, hay cosas que ponele a determinada edad, como la mía, la próstata te limita algunas cosas. Sí, me imagino. Yo creo, uno de los grandes temores que tengo que tengo hoy, que tuve siempre, es que están en el baño y que me den ganas, están en el baño, están en el cine y que me den ganas de ir al baño. No me imagino de acá años también, ¿no? Bueno, yo te digo. Por eso, sé que es algo complicado y te digo que 3 horas y media hay que tenerlo ahí. ¿Y qué tal la película entonces? Eso es muy interesante lo que dijiste, la película tiene que ser muy buena, ¿no? Claro. Tiene que ser muy buena. Bueno, la película es excelente. La película es... Está hecha para todo tipo de público, podríamos decir, ¿no? Para los que les gusta el Scorsese, tal vez, película de Martin Scorsese, a todo eso. Sí, vamos a, bueno. Hicimos una introducción la semana pasada, no vamos a andar en eso ahora, ya todos lo conocemos. Película que va a agradar a aquellos que les gusta el Scorsese más sutil, tal vez, que lo vimos en el último tiempo, lo vimos en Silencio, una de las últimas películas, una película de época, algo muy alejado de lo que suele hacer él. La edad de la inocencia también, por ahí más desde lo visual, más melodramático, contando los tal vez conflictos emotivos que tienen los personajes, ¿no? Lo que implica dentro de una familia que la cabeza de la familia se mete en la mafia, empieza a crecer, gane poder, mate, etcétera, etcétera. Así como también el Scorsese más sacado, podríamos decir, porque es una película sumamente violenta, es una película que no trastabilla, no titubea en ningún momento a la hora de agarrar y mirá, a este tipo le metieron dos tiros en la cabeza, pum, dos tiros en la cabeza. Explícitamente lo muestran. Así que a todos los espectadores, digamos, a los que les gusta el distinto Scorsese, podríamos decir, van a quedar satisfechos. A los que buscan algo por ahí, un poco de nostalgia, algo más relacionado a los 70, mismo películas de los 60-70 que se daban el lujo los estudios de presentar películas hasta de 4 horas más o menos. El otro día hablábamos de Lawrence de Arabia, por ejemplo. Claro. Bueno, Lawrence de Arabia no es el único caso. Hubo decenas y decenas de películas de más de 3 horas que te crean mundos verosímiles hermosos, muy amplios, y que uno parecía que no podían terminar nunca porque son vidas. Y una vida no entra en 3 o 4 horas, nada más. Y esta es la sensación que tenemos con El Irlandés. Se van construyendo los personajes de una manera tan minuciosa, tan sutil, a medida que va avanzando la historia, que llega un momento que no queremos que termine la vida de ninguno. No queremos, queremos saber más, y queremos ser más, y queremos conocer más. Queremos que se metan en más líos todavía. Y ya, para reivindicar todo este viaje, ¿qué hace Scorsese? Que hace el mismo guionista, es un muy, muy buen acierto del guión. Ya desde el principio sabemos dónde termina el personaje, el protagonista. Desde el principio, desde la primera secuencia, desde el primer traveling, sabemos dónde está él. Ahora vamos a ver cómo llega hasta ahí. Vamos a ver, sabemos que un tipo mafioso, su vida en constante riesgo, peligro, etcétera, etcétera, sabemos que ya está, que no se muere. Sabemos que está acá. Ahora, ¿cómo llega hasta acá? Lo que implica también saber que estamos a punto de ver una vida. Porque mismo el tráiler aparece, la película arranca con el personaje de Niro, el protagonista, Frank Sheeran, en un geriátrico. Arranca con él ya anciano, muy grande. Y empezamos a ver cómo arranca y cómo llega hasta ahí. Es algo muy, muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta la increíble evolución que tuvieron las series en estos años, de qué se encarga mucho una serie, de agarrar y esconderte un misterio. Hacerte una pregunta y darte la respuesta en el último capítulo, en los últimos 5 minutos de la última temporada. Cuando lo que hace Scorsese es todo lo contrario. Ya sabemos dónde está el tipo, ya sabemos a dónde va. Inclusive toma personajes reales y toma hechos reales. Y ya de antemano sabemos qué es lo que va a suceder con ellos. Pero no importa eso. Lo que reivindica es las 3 horas y media, y por eso se soportan tanto. Y se disfrutan tanto porque reivindica estas 3 horas y media de cine. Metiéndonos un poco en lo que es la película en sí, ya para ir cerrando un cachito, ya creo que ya les vendí, pero no les dije de qué va ni nada, ¿no? Como un camionero, un tipo laburador de clase trabajadora, cómo empieza a hacer distintos contactos, cómo empieza a crecer, cómo empieza a juntarse con el capo del sindicato, Jimmy Hoffa, personaje histórico. Y cómo empieza a ganar, haciendo los amigos correctos, empieza a ganar de a poco más poder. Y empieza a ganar de a poco más poder, y empiezan a meterse un montón de temas que ya formaron parte de un montón de temáticas que ya estuvieron presentes en otras películas de Scorsese, como Buenos Muchachos, en Los Infiltrados y demás, que es la traición, la amistad, hacia quién somos leales, hacia quiénes no, la confianza y la desconfianza. Se empiezan a tocar todos esos temas que, una vez más, el loco lo hace de una manera espectacular. Es una película, ya como dije, es más que una película, lo lleva a puntos tan vivos, podríamos decir, vivos en el sentido de respirar, de sentirlos, de poder hasta casi tocarlos a los personajes. Los lleva a semejante nivel que uno piensa que está viendo vidas ajenas, que se está metiendo en la vida de otras personas, que estamos viendo algo que no tenemos por qué verlo. Que no, algo no autorizado para verlo, digamos, ¿no? Nos estamos metiendo en su vida privada. La película es genial, es excelente, les recomiendo a todos que la vean. Buena noticia para los que quieran verla en el cine, va a seguir una semana más en Devoto. Las salas se llenaron muy rápido, así que para aquellos que quieran aguantar y no verla en Netflix todavía, pueden verla ahí. va a seguir, arrancó en 50 salas, alrededor 54 salas en todo el país, va a estar en 21. Así que disfruten del irlandés. Bueno, buenísimo. Último detalle. Me dan ganas, hoy la empiezo a ver. Último detalle, De Niro creo que tiene alrededor de 70 años. Tiene más, ¿no? O más todavía. Más o menos la mitad de la película o más, él es rejuvenecido en cámara. Digitalmente lo hacen un tipo de 30 y pico de 40 años. Último detalle para que tengan. Ah, e inclusive en una pequeña escena, hasta de menos todavía. Uh-huh. Esto inclusive no rompe con el verosímil que nos están mostrando. La verdad que es fantástico. El laburo que hay atrás de esta película es precioso. Bueno, che, una cosa antes de irnos. La banda sinfónica de La Cava, el 29 del 11, mañana, ¿no? 29. El viernes, el 29, en el Teatro Gran Rivadavia, con entrada gratis. Así que vayan. Excelente. Para ahí. Y el sábado es la noche de los templos, a las 21 horas hay celebración de órganos tubulares en la Catedral de Buenos Aires. Excelente. También Gratarola. ¿Nos vamos, Camilo? Nos vamos. Qué bueno. ¿Sabés qué me voy a comer hoy? Un pucherito de gallina. Está bien. Con una salsa brasilera. Hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.